Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles acá en Cuarentenados, ¿eh? Ya lo mejor es, como venimos diciendo, ya vamos por 3 cuarentenas más 12 días, 132 días de confinamiento, como dicen algunos, aislamiento, como dicen otros, cuarentena, como decimos nosotros o dicen casi todos. Primero, bueno, agradecer que seguimos pudiendo hacer este programa. Para eso hay que agradezco a Dayana, a May, a Sole, a Gustavo, a Leandro, bueno, los operadores y la gente de la tribu que hace que este programa se pueda escuchar. Lo estamos haciendo, como decimos siempre, un rato antes de que salga el programa, con Camilo en la operación técnica, que después también hará, nos contará algo sobre cine, que es su fuerte. Estamos ya un poco como sobrepasando la incertidumbre. Digo sobrepasando la incertidumbre porque hay algunas cosas que son un poco más concretas, ¿no? Ya algunos infectólogos ya hablan más de que no se puede dar vuelta atrás en la apertura. Hay protocolos para todo, es decir, ya sabemos que no sabemos por ahí cuándo se abren algunas cosas, pero ya hay protocolos para todos. Hablo acá en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso hace que uno, bueno, sienta como que esto se va a terminar. Hace 3 meses atrás no sentíamos que esto se iba a terminar. Pensábamos que no se iba a terminar nunca. Bueno, por ahí esto es más una ayuda psicológica que tenemos en este momento que lo concreto, pero creo que nos sirve. Nos sirve para decir, bueno, esto no va a ser de por vida, y esto, si tenemos la suerte de estar vivos, digo, aquellos que somos grandes, bueno, seguiremos algunos después de esto haciendo nuestras tareas. Quizá seamos nosotros los que todavía tengamos que esperar más tiempo para salir normalmente. Aunque ahora la coyuntura y la apertura en la ciudad de Buenos Aires nos permite por lo menos tomar aire en las noches, los días que nuestro número de documento coincide con el día, es decir, los días pares los que tenemos documento par y impares los que tienen documento impar. Así que bueno, me parece que en estos momentos hay que estar atento de qué pasa, de cuántos contagios hay y las muertes. Yo siempre, y desde que empecé, y en esto creo que no nos equivocamos, desde que empezamos, desde que empezó la pandemia, ya el 20 de marzo, decíamos lo más importante es que no haya muertos, que contagiados iba a haber. Eso era inevitable, y que iba a haber muchos, y que contagiados iba a haber muchos porque no se sabe si porque querían preparar el sistema que hicieron cuarentena, pero a su vez, que está muy bien que se haya empezado con una cuarentena, que creo que el primer mes, los primeros dos meses fue exitosa. No sabemos si era solamente para preparar que hubiera camas de terapia intensiva, que hubiera más camas disponibles para los más leves, preparar hoteles, etcétera, todo lo que aparentemente se dice que se hizo. Hablo fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires y también algo de la provincia de Buenos Aires, y que se hacían pocos testeos. Nosotros acá decíamos, no puede ser que se hagan 300 testeos, 200, se empezaron haciendo 300, y ahí lo que uno ve, si en realidad no se testeaba ni se preocupaba mucho porque hubiera test, porque si hubiera habido test, a los dos meses toda esta cantidad de casos que hay ahora por día, 5.000, 6.000, se hubieran dado en esa época. Y por ahí se hubieran saturado las camas de terapia intensiva, y por ahí no hubiera habido tampoco camas intermedias. Bueno, vaya a saber. Pero por otro lado, uno también tiene el derecho a pensar de que si se hubiera testeado, por ahí mucha gente que hoy, cuando la testean, va a terapia intensiva, en ese momento no hubieran ido a terapia intensiva. Lo que sí es cierto, y es claro, que inclusive lo ha aceptado Ginés González García, que le entraron tarde al testeo y al plan detectar. Y después vamos a escuchar también a un infectólogo que también dice lo mismo, que por ahí dice los testeos se hicieron más tarde de lo necesario. Es decir, todo aquello que decíamos, lamentablemente era así. Si uno quería avanzar rápidamente, que hubiera menos pandemia, menos cuarentena, se tendría que haber testeado más. Ahora, bueno, ahí insistimos, se corría el riesgo de la falta de camas. Hoy tenemos muchas notas, y después una de las notas va a ser con residentes, alguien de la asamblea residente y concurrentes que estuvieron denunciando que en la ciudad de Buenos Aires no hay las camas que dicen que hay. Vamos a charlarlo. Nosotros tenemos entendido que por haber hablado, por haber tenido contacto con algunos trabajadores médicos, o por escuchar en los medios a los directores de los hospitales, que sí, que las camas existen. Así que bueno, eso lo hablaremos después. Un tema, saliendo del tema de la cuarentena, de la pandemia en sí, un tema que me parece que no podemos dejar pasar, y que se trata muy poco en los medios, o se trata mal cuando se trata, es nuevamente el tema de la inflación. Nosotros hemos, en varios programas, por ahí en algunos no, pero en varios programas hemos hablado de este tema, que creemos que no tiene que no se le da la importancia que tiene, ¿no? El tema de la inflación, sobre todo en los alimentos, porque cuando salen estadísticas, fíjense ustedes, el INDEC dijo que en junio la inflación, el aumento de precio había sido el 2,2%. A nivel nacional. La Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires dijo que fue el 1,4%. Tanto el 1,4 como el 2,2 es muchísimo, porque son muy pocos números los que ponderan. Entonces se está o ponderan a la baja. Ejemplo, no aumentan las tarifas, no aumenta el transporte, no aumentan las cuotas de de las prepagas sí aumenta, de las cuotas de los que mandan a los chicos a la educación privada, no aumenta o aumenta poco la ropa porque nadie estaba comprando ropa, o nadie estaba comprando zapatos, o nadie estaba comprando cosas que no eran de primera necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se divide todo y se saca el promedio de cuánto aumentan las cosas, da esto, muy bajo como daba hasta ahora, que en realidad es muy bajo para nosotros, ¿no? Esto al año en un país de Europa, el 2,2 es un escándalo, al año es un escándalo, y en otros países es más escándalo todavía, que aumenten las cosas durante un año el 2,2%. Pero ¿qué sucede? Que ese 2,2% tiene metido un aumento de los alimentos que ronda el 6%, 5,71 fue este mes. Y uno cuando va y ve ahora ya lo que pasa en julio también, ya en la primera quincena de julio, y bueno, ya sabemos que en la primera quincena ya aumentó más del 3%. Esto es el promedio. Porque han permitido aumentos desmedidos en todo, el 9%, 10%, los lácteos, la hierba, etcétera, etcétera. Así que me parece que ese es un tema, y ese tema no tiene que ver con la cuarentena, eso también hay que tenerlo en cuenta. Acá hay una política, del gobierno, que es una política de ajuste, y en las políticas de ajuste a los trabajadores, se le ajusta a los trabajadores, pero no se les ajusta a las empresas. Es decir, no se les pide a las empresas que ajusten los precios. Y cuando se les pide, aparece un grupo de precios cuidados que uno vio, porque yo estuve yendo a comprar en estos días, que los precios cuidados del último mes subieron también. Subieron el 12, el 13, el 5 y hasta el 10% según qué producto. Desde las galletitas subieron, pasando por el pan rallado y por lo que se te ocurra. Así que bueno, esto no tiene que ver con la pandemia, con la cuarentena. Esto tiene que ver con un gobierno que sigue, como lo hizo el gobierno anterior de Macri, como lo hizo el otro gobierno, el de Cristina Kirchner, que le ajustan a los trabajadores y les permiten grandes ganancias a los empresarios. Los empresarios, como bien dijo en su momento Cristina Kirchner, la juntan con pala, y los trabajadores no tienen los aumentos que deberían tener. Así que eso también hay que separarlo, porque se mezcla todo. Es como el tema de los jubilados. Muchos creen que a los jubilados les han sacado la fórmula y les han dado aumento por decreto mucho más bajo que el que le correspondía por la fórmula, perdiendo entre 4 puntos los que ganan la mínima y 14 puntos los que ganan la máxima, que esto fue por la pandemia, por la cuarentena. Y no, esta política se empezó a aplicar en enero, cuando se sabía que había pandemia en el mundo, pero no se sabía, se sabía que había epidemias en algunos países, pero no se sabía que iba a llegar a la Argentina. Así que hay que tener en claro esto. Es un gobierno que ajusta, es un gobierno que lo único que tiene en mente es cómo pagar la deuda externa, y es un gobierno que ha permitido, a través de sindicatos cómplices y de gente que adhiera a esos sindicatos, del progresismo, que pelea solamente contra los gobiernos que no está de acuerdo, pero con lo que está de acuerdo le permite cualquier cosa, han permitido que se haya llevado el ajuste que se viene llevando, y que, por ejemplo, en muchos lados ahora, no solo en la ciudad de Buenos Aires, muchos cobran el aguinaldo en cuotas, en otros lados hasta el sueldo están cobrando en cuotas, que se haya ajustado y que en muchas empresas de que con pactos de la CGT con el gobierno y la UIA se pague, el gobierno pague el 50% de los salarios y la empresa pague un 25%, cobrando a los trabajadores un 25% menos, y o no haciendo los aportes y no haciendo los aportes correspondientes que le van a afectar después en su jubilación. Es decir, estamos en ese momento, y yo creo que es el momento que en donde tenemos que decirlo, más allá de pandemia, más allá de cuarentena. Porque cuando salgamos de esto, parece que muchos no quieren salir porque saben lo que se viene, bueno, se va a dar más fuerte el debate. ¿Qué hacer, por ejemplo, con todo el sindicalismo cómplice? Este sindicalismo que se decía que venía a renovar, como la CTA de Yasky, como los bancarios, que también iban a renovar el sindicalismo, que a algunos gobiernos se ponían tan duros con el gobierno y a este gobierno le han permitido pasar aumentos realmente irrisorios, o en algunos casos que no haya aumento, como pasó con lo que firmaron la CETERA con el Ministerio de Educación a nivel nacional, que no fueron capaces de subir el techo de los salarios para que en las provincias que menos ganan puedan ganar un poco más, y que se conformaron con que no le saquen el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es decir, la CETERA firmó el no aumento, 1.210 pesos por mes del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ya lo tenían arreglado de antes, porque lo vienen cobrando desde hace años el incentivo docente, y esos mismos 1.210 pesos los habían cobrado en marzo, abril, mayo y junio. Así que bueno, es lamentable, pero es así. Es lo que tenemos. Y de esto no hablan los medios, por eso queríamos hablar nosotros. Bueno, hoy tenemos, yo les diría que se queden en el programa, tenemos un programa con mucha información, pero mucha información, muchísima. Vamos a tratar diferentes temas que creo que te van a interesar. Y ahora, si te parece bien y están de acuerdo ahí los oyentes, le vamos a pasar un tema musical que tiene que ver con lo que escuchábamos allá por fines del 90, principio del 91, y que eran los temas que más se escuchaban, ¿no? Hoy no estamos con el rock, hoy estamos con Jairo, que cantaba allá por 1991 Flechas de Neón, que es el título del disco, que era un disco en larga duración de esa época. Ahí creo que ya había cassette, no me acuerdo bien, se me mezcla cassette, el CD y el long play, pero este disco tenía el mismo título que la canción esta que vamos a escuchar. El corazón es un avión con alas de cristal. La soledad es como un tren en medio del mar. La felicidad es un obús difícil de alcanzar. Y el amor es una flecha de neón. El corazón es el bombón de una mujer fatal. La soledad es el rubí del mago Fu Manchu. La felicidad es un león jugando con Tarzán. Y el amor es una flecha de neón. De Las Vegas acaban de importar. Con una flecha de neón. tiene el color de la revolución. La soledad cuenta hasta 10 antes de disparar. La felicidad es un bebé que sueña con volar. Y el amor es una flecha de neón. El corazón es un sachet relleno de pasión. La soledad se ve mejor cuando empieza a nevar. La felicidad es el claqué que baila Fred Astaire. Y el amor es una flecha de neón. De Las Vegas acaban de importar una máquina entrenada para amar. Es capaz de dibujar un corazón y cruzarlo con una flecha de neón. El corazón es un avión con alas de cristal. La soledad es como un tren en medio del mar. La felicidad es un obús difícil de alcanzar. Y el amor es una flecha de neón. El corazón es el bombón de una mujer fatal. La soledad es el rubí del mago Fumanchu. La felicidad jugando con Tarzán. Y el amor es una flecha de neón. Y el amor. Los locos de Buenos Aires. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Me parece que esto que decía ayer el infectólogo Eduardo López, uno de los infectólogos que asesora al gobierno de la nación sobre el tema COVID, sobre la pandemia y la cuarentena, me parece que es revelador lo que decía, porque toca algunos temas que son los temas más importantes, o por lo menos los temas que tendríamos que estar discutiendo ahora. Escuchémoslo atentamente. Yo creo que no están dadas las condiciones para volver a una fase para atrás en la cuarentena. Yo creo que se empezó a hacer una flexibilización o un reinicio de actividades. Hay que esperar 10 días para poder valorarlas y ver qué pasa. Yo personalmente creo que no volvería a una cuarentena rígida. Creo que me parece que la sociedad está agotada. La cuarentena es una herramienta fenomenal de salud pública, se ha utilizado en todos los países que la han utilizado en general ha sido útil, diríamos. Y en segundo lugar, la otra herramienta es el plan detectar, o sea, el testeo, detectar, aislar y rastrear, que coincido, lo mismo lo dijo el señor ministro de salud, probablemente se haya empezado un poco más tarde de lo necesario. Estos son dos puntos. Pero quiero aclarar, cuando uno dice si el COVID mata o no mata, el estudio se llama exceso de muertes sobre una base dada. Cuando uno dice el COVID, ¿se mueren con COVID o se mueren por el COVID? Esto se detecta, esto se termina de definir cuando uno dice exceso de muerte por la aparición de un virus, de una bacteria. Y lo que se ha visto en los países es que hay exceso de muerte comparado con el año no COVID, lo que revela claramente que el COVID per se mata un número determinado de individuos. Y en otros, sobre enfermedades, sobre comorbilidades, diríamos, le da enfermedad grave. Esto es un punto para aclarar que el COVID está estudiado, que hay un exceso de muerte en aquellos países que tuvieron casos, muchos casos de COVID. Con respecto a ser nosotros un enamorado de las cuarentenas, no, le aviso que no, que uno se trata de enamorar de otras cosas más interesantes. Pero sí tenemos que reconocer que la cuarentena fue una herramienta y es una herramienta de salud pública. Ahora, en un virus que todavía no tenemos una vacuna, en un virus que no tenemos tratamiento todavía, porque el plasma de convaleciente que estamos poniendo mucha expectativa, todavía no hay publicaciones que demuestren que tiene una real eficacia, las estamos esperando con ansiedad, uno usa las herramientas que le permite, por un lado, el virus, por otro lado, lo que uno tiene en la caja de herramientas. Y la caja de herramientas hay dos a nivel mundial, cuarentena y testeo. No hay otra en este momento, ir a llegar al pico, que yo creo que estamos transitando hacia el pico, y en función de esto, diríamos luego del pico, diríamos que se va a mantener 7 u 8 días, como se mantiene en la mayoría de los países, hay que tratar que la curva no se amesete como en Estados Unidos, y después se vuelva a escapar, sino que baje con pequeños brotes como pasó en varios países de Europa. Bueno, ¿qué nos dice Eduardo López en esta nota? Cosas que tienen que ver con el sentido común, ¿no? Lástima que la aplicación del sentido común tardó tanto tiempo en aplicarse por ahí, porque por ahí se hubiera evitado este confinamiento de tanto tiempo. Pero bueno, ¿él qué dice? Dice, no volvería a una cuarentena rígida, cosa del sentido común, porque después vamos a escuchar qué dice el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con esto, con qué pasa en la provincia de Buenos Aires con cuando se hacen las cosas rígidas y nadie lo cumple. Después habla de que, bueno, que por supuesto no está enamorado de la cuarentena, pero que dice que hay pocos elementos para combatir la cuarentena porque no hay vacuna, entonces, para combatir la pandemia porque no hay vacuna. Entonces, uno de los elementos de la cuarentena. Ahora, claro, cuando la cuarentena es tan larga y aparentemente no sirvió mucho que sea tan larga. O por lo menos sirvió, pero porque teníamos un sistema de salud totalmente destrozado desde hace muchos años en Argentina, falta de camas, bueno, todo lo que sabemos, y que la cuarentena sirvió para que se acondicionara un poquito ese sistema de salud. Y dice que por ahí, y esto tiene que ver con una autocrítica, y esto tiene que ver con cosas que muchos que no sabemos nada de esto, pero solamente también, como decía antes, por sentido común, pensábamos que era lo que se tenía que hacer. Dijo que por ahí se tendría que haber empezado más temprano con el plan Detectar, que también lo había dicho Ginés González García. Ahí me parece que ha estado el problema, porque hoy tenemos muchos, muchos casos de coronavirus, pero es porque tenemos muchos, muchos, pero muchos testeos, como lo venimos diciendo, ¿no? Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, antes cuando pasamos el audio de Eduardo López, del infectólogo, yo hacía referencia al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que ha dicho también en el día de ayer. Y me parece que es central esto, porque cuando hay esta disputa, provincia, ciudad, abrimos, no abrimos, el tema no es abrimos, no abrimos, es si no abrimos, no abrimos, y si abrimos, abrimos. Pero parece que en la provincia de Buenos Aires no fue así, por eso Carlos Bianco decía esto. Escuchemos un poquitito. Pedir a toda la población, de la que estamos muy orgullosos y muy contentos como ha venido comportándose hasta el momento, de toda la población, de todas nuestras dirigencias, de todos aquellos que tienen responsabilidades en los cargos de gestión, que cumplan las normas. Digo, hay normas que son muy claras, los decretos de necesidad y urgencia, de orden público, además, que ha establecido el Gobierno Nacional, en donde claramente está pautado cuáles actividades son permitidas, las normas que ha implementado la Provincia de Buenos Aires, como comentaba recién, nosotros además de la distinción entre aislamiento social preventivo y obligatorio y distanciamiento social preventivo y obligatorio, establecimos un sistema de fases. Nuestra fase 3 está dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio, nuestras fases 4 y 5, con ciertas diferencias, justamente de acuerdo a las características sanitarias y epidemiológicas que muestra cada distrito, están en la fase de distanciamiento. Ahí está muy claro y muy explícito cuáles son las actividades que se pueden permitir y cuáles no. No estamos en un momento en donde la pandemia se está apagando o la tenemos controlada, ni mucho menos. Los contagios están en aumento, como mostrábamos recién, a una tasa del 33%, viene aumentando la ocupación de los distintos espacios de tratamiento. Les queríamos pedir que seamos muy responsables con estas cuestiones. Bueno, ¿qué decía Carlos Bianco en este minutito? Que por favor que se cumplan las normas, ni más ni menos que eso. Es decir, centralmente el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires dice hay que cumplir las normas, y le pide, le estuvo pidiendo a los intendentes, le pide a la gente, a todos, que se cumplan las normas. Y ahí está el problema. Ahora, después podríamos analizar y debatir por qué no se cumplen las normas. Por saturación de la gente, porque no han recibido ningún incentivo del Estado para quedarse en la casa, porque se están muriendo de hambre, porque si no hacen una changuita, aunque sea clandestina, no comen. Y bueno, eso ya sería otro debate en donde todas las posibilidades pueden ser tratadas de la misma manera. El año pasado, fines del año pasado, se votó en la ciudad de Buenos Aires la ley de residentes concurrentes, una ley que fue rechazada inclusive con movilizaciones de residentes y concurrentes. Desde ese momento es que vienen en una pelea, y es una pelea que tiene que ver con cómo terminar con la precarización laboral, entre otras cosas. Estamos comunicados con Fabián, que es médico residente y justamente pertenece a la Asamblea de Residentes y Concurrentes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, ustedes están llevando adelante varios reclamos. ¿Le contamos primero a los oyentes cuáles son los reclamos que llevan ahora? Sí, buenísimo. Nosotros venimos desde, ya como vos comentaste inicialmente, digo, a partir de lo que fue el año pasado y un proceso de movilización inmensa, digo, una asamblea que tiene más de 10 años de vida, pero que el año pasado tomó un rumbo y una envergadura inmensa en el contexto de una ley que venía a precarizar aún más nuestras condiciones de trabajo. A partir de ese momento creo que hemos puesto en evidencia un sistema de salud en el cual los residentes y los concurrentes venimos siendo uno de los eslabones más vulnerables, más desprotegidos. Ese proceso obviamente continúa con el reclamo de una nueva ley, digo, donde podamos tener condiciones más favorables, y bueno, sumado a ese proceso que nosotros veníamos dando de lucha, en el cual además veníamos ya planteando la situación del sistema de salud, se aparece esta pandemia en el medio, donde en realidad cae sobre un sistema de salud que ya venía con toda una serie de problemas presupuestarios, de financiamiento y demás, que hoy se profundiza aún más por la exigencia que nosotros venimos teniendo. La realidad es que nosotros, como movimiento de residentes y concurrentes, venimos llevando adelante una serie de reclamos. Creo que el más importante de este momento sigue siendo, y seguimos insistiendo, en relación a la existencia de las concurrencias como un régimen laboral no pago. Nos parece que es uno de los puntos más importantes. Hoy 1.400 trabajadores de la ciudad están bajo la categoría de concurrentes, o sea, son igualmente de los residentes, o sea, somos dos profesionales ya graduados que concursamos un cargo público, con la diferencia que en el caso de las concurrencias ese cargo se adjudica de manera ad honorem por una forma de contratación de entre 4 y 5 años que se lleva adelante de manera gratuita, lo cual eso para nosotros ya era una situación terrible, y en el contexto de pandemia queda en evidencia que además esa forma de contratación no tiene ningún tipo de derecho laboral, no cuentan con RT, no cuentan con ningún tipo de vinculación con el gobierno de la ciudad, por lo tanto, sufren una precarización mucho más profunda en este contexto. Y ese es uno de los primeros puntos que nosotros venimos planteando como algo central y por lo cual queremos que el gobierno de la ciudad tome cartas en el asunto, brinde los derechos laborales necesarios para nuestros compañeros y a su vez un salario acorde a las horas trabajadas. Uh-huh. No es ni más ni menos que cualquier reclamo de cualquier trabajador, cobrar por trabajar. Claro. ¿Qué les ha contestado el gobierno? Ustedes han hecho ya varias movilizaciones y ahora también hacen, bueno, en forma virtual, pero ¿qué les ha contestado el gobierno? Mira, desde el año pasado, primero, pasamos por un proceso en el cual han ninguneado, digo, la existencia de las concurrencias, en el sentido que lo ha planteado como un curso en un momento, lo cual para nosotros es terrible porque hay servicios enteros sostenidos por concurrentes, uh-huh, por un lado, y después pasó a plantear como un escenario en el cual planteaba que, bueno, la existencia la desvalorizaba. Sin embargo, en las últimas como resoluciones, incluso que el Ministerio ha planteado y demás, hablan de la categoría esencial y la importancia de los residentes y concurrentes para la atención dentro de esta pandemia, lo cual, en el momento donde obviamente está mucho más exigido el sistema de salud, de golpe aparece el reconocimiento hacia nuestras disciplinas, hacia nuestro sector, aparece en este momento, pero de nuevo, sin reconocimiento de los derechos. Por lo tanto, para nosotros está bien, uno agradece, por supuesto, el reconocimiento, sí, pero la realidad es que eso, o sea, hemos visto muchos memes que hablan de, bueno, no puedo pagar con aplausos, no puedo pagar con un montón de cosas, la vida de uno. Entonces, claro, el reconocimiento está bien, pero también comemos nosotros, ¿no? Claro. Total, total. De hecho, a ver, después, la categoría que viene después, o sea, nosotros, resto como residentes también, hoy sí, también tenemos un salario que está bordeando por debajo de la canasta básica. O sea, hoy un residente que ingresa en primer año estaría cobrando algo así como 45 mil pesos como mucho, sí, lo cual incluso está por debajo de la propia canasta básica que reconoce el gobierno de la ciudad, o sea, con 100 horas de carga horaria semanales. O sea, sí, estamos hablando de personas que laburan 100 horas por semana, o sea, 400 horas mensuales con un salario que está por debajo de la canasta básica. Lo cual, para nosotros, eso, ¿por qué nosotros? No es solo una cuestión salarial, una cuestión de que queremos ganar más, digo, ni nos interesa siquiera ser en esta situación millonario, ni nada, sino que lo que nosotros estamos planteando es que eso lleva a una situación en la cual existe el pluriempleo. Claro. Y en este contexto de pandemia toma mucha importancia, porque hoy un profesional que termina viéndose afectado por un contagio que puede suceder, no es que deja una vacante, en muchos casos deja dos, tres vacantes, porque trabaja en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, entonces termina generando que un profesional estaba cubriendo múltiples lugares porque necesitaba eso para poder llegar a un salario que le permita desarrollar alguna vida más o menos acorde a las necesidades de hoy. Claro. Entonces, estamos en un momento donde incluso no hubo paritarias para el sector. Uh-huh. Entonces, también es un problema, o sea, estamos afrontando una pandemia, pero incluso sin paritarias por nuestro sector. O sea, hemos logrado algunas conquistas que la realidad es que parciales para nuestro sector, como por ejemplo el pago del aguinaldo en una cuota, pero la realidad es que eso ya era un derecho previamente adquirido. Lo terrible es que hayan pagado a otros sectores, se los hayan pagado en cuota. Claro. Eso es lo terrible. O sea, el Estado o el gobierno más rico del país se toma la atribución de poder pagar en cuotas el aguinaldo, siendo que en este momento la situación económica prima para todo el mundo. Entonces, digo, nosotros hemos logrado quizás esa pequeña conquista, pero todavía no tuvimos paritarias para nuestro sector. Entonces seguimos con un salario a la baja, con una inflación que sabemos cómo viene siendo, que viene comiéndose nuestros salarios y nuestros ahorros, y sin embargo estamos girando todo, además, en nuestros ámbitos laborales, pero entonces, de nuevo, sin reconocimiento para los concurrentes, sin reconocimiento para aquellos que podemos cobrar un salario, pero que no se nos adecua el salario acorde a la inflación, ni siquiera a través de una paritaria. Entonces estamos en una situación donde la vulnerabilidad de nuevo se vuelve a presentar. Fabián, te hago una consulta también sobre lo que vos recién decías. ¿Ustedes recibieron un bono del gobierno nacional? Sí, a ver, hay un bono que planteó el gobierno nacional, de un bono de 20 mil pesos en cuatro cuotas. Ajá. Hasta hoy solamente se han entregado dos cuotas, o sea, dos cuotas de 5 mil, y no fueron para todo el sector, de, para todos los profesionales de la salud, lo cual para nosotros eso también es un problema, porque hoy tenés, por ejemplo, los profesionales que en muchos casos trabajan en los centros de atención primaria, digo, los, las salitas, denominadas salitas, no lo cobraron, por ejemplo. ¿Por qué? Porque consideran que no están afectados al, al COVID. Lo cual para nosotros es un grave error de concepto. Hoy todo el sistema de salud está profundamente demandado. No solo son los establecimientos con internación ni las áreas cerradas como las terapias intensivas, sino que también los centros de atención primaria también hoy están siendo demandados por esta pandemia. Entonces el no pago del bono es un problema. En muchas provincias del país, de hecho, han logrado a través de movilizaciones y protestas dar marcha atrás y poder cobrarlo, pero todavía son muchas las que no se les sigue reconociendo su actividad, por ejemplo, a un sector que es clave, que es el que está inserto en los barrios, por ejemplo, que es el que tiene que garantizar ni más ni menos que el control epidemiológico de los pacientes contagiados y quiénes son sus contactos, algo clave. Sin embargo, eso no está reconocido. O hay actividades esenciales, como por ejemplo la de los profesionales de nutrición, que no, por ejemplo, no están reconocidos. O sea, están reconocidos como esenciales, pero sin embargo no se les paga, por ejemplo, por las guardias que realiza. Lo cual hay una discrecionalidad también en qué es considerado esencial y también cuál es la redistribución, el pago acorde a esa tarea, por lo menos se plantea como esencial en este momento. Hace unos días ustedes sacaron en unas estadísticas de que en la ciudad de Buenos Aires no hay las camas de terapia intensiva con respirador que se dicen que hay. Nosotros, te digo, estuvimos chequeando con varios profesionales, con los directores de algunos hospitales, y ellos dicen que sí, que las camas existen. ¿Cómo es esto? Quisiera que lo aclares, porque ustedes dicen que no existen esas camas. Sí, a ver, creo que el debate sobre que se ha presentado en torno a lo que son los números de las camas no es un debate caprichoso, ni mucho menos, tiene que ver con la realidad de lo que conocemos cada uno de los que trabajamos en cada uno de los hospitales. Lo que está ¿Vos en qué hospital estás? Yo estoy en el Zubizarreta. Ah, el Zubizarreta. Que es un caso aparte, digo, en relación a otros hospitales de la ciudad. No tiene problema el Zubizarreta, sí. No, pero tiene algunos otros problemas, pero en relación a la cantidad de camas, que en general los datos que están mostrando son datos que están son más acordes a la distribución que están planteando. Pero igual, no puntualizando, porque en realidad uno habla de la Asamblea de Residentes y del conjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros sí podemos evidenciar tiene que ver con lugares donde se consideran camas de internación de terapia intensiva, en realidad la existencia de un respirador, cual para nosotros es un concepto completamente incorrecto. Los pacientes que hoy requieren de una respiración artificial realmente requieren no solo de respirador, sino de un equipo de trabajo que pueda hacer el seguimiento, y nos parece que contabilizar únicamente respiradores es un concepto enorme y garrafal, porque también no colabora con la calidad de atención, ¿sí? Sinceramente, venimos planteándole al gobierno de la ciudad que plantee cómo puede elaborar ese número. Digo, en realidad el debate ha surgido producto de que hasta nosotros mismos nos ha sorprendido el número que ha planteado, y por eso hemos salido a hacer un relevamiento propio con una asamblea que tiene presencia en todos los hospitales de la ciudad, y no hemos llegado bajo ningún punto de vista al número de camas que el gobierno de la ciudad plantea, de 450, sino que más o menos estamos hablando de unas 270 camas. No entendemos, claro. O sea, creemos que lo que está planteando el gobierno tiene que ver con camas, no con camas, sino con contar con ciertos respiradores que están en otras áreas, como los showrooms de las guardias, o algunas unidades que no son terapia intensiva, que pueden llegar a contar con un respirador, pero que no es lo mismo que camas de terapia intensiva. Digo, a ver, yo muchas veces este debate, viste, es un tema, porque la verdad que no, la idea no es generar, digo, ni pánico ni mucho menos, sino me parece que tiene que ver con que hay un planteo de parte del gobierno de una supuesta preparación para lo que es COVID, lo cual nosotros lo que consideramos que esa preparación fue insuficiente, ¿sí? Y en este contexto donde hay una flexibilización de lo que es la cuarentena y particularmente promovida también por acá, por el gobierno de la ciudad, nos parece preocupante, entendiendo que nosotros estamos viendo cada vez un sistema más colapsado, lo cual nos preocupa porque, en definitiva, tiene que ver con la salud de la población y también con nuestras condiciones laborales. Entonces, no surge un número alarmista, sino que tiene que ver con que, en concreto, nosotros venimos planteando desde dónde salgan este número. En los hospitales públicos no están, si ellos están construyendo otros espacios, no tenemos conocimiento de eso, pero sí es justamente ese resultado de lo que nosotros planteamos, que es una preparación insuficiente durante estos meses para poder enfrentar este periodo que es el más crítico. Claro. Ahora, me hacía una pregunta. ¿Están oscilando la ocupación de camas según el día entre 260 y 290? Eso es lo que uno viene siguiendo. Ahora, sí. Si hay 274, ¿dónde ponen la gente para llegar a 290 en terapia intensiva? Hay muchos casos, se trata de áreas distintas, como áreas de internación intermedia, no de terapia intensiva, sino de terapia intermedia, espacios como los shock room de las guardias, ¿sí? Que son espacios que en realidad no son, o sea, en los cuales los pacientes no deberían tener internaciones prolongadas, como tienen en este caso los pacientes que desafortunadamente requieren de ese tipo de asistencia. O sea, son espacios que en realidad deberían tener un periodo más bien corto, digo, para pasar a una unidad cerrada como es en terapia intensiva y poder estar en definitiva teniendo la mejor atención posible. Para nosotros tiene que ver con eso, ¿sí? Yo creo tiene que ver más con tener otra atención que con que falte el lugar físico donde esté la persona. Claro, no es que no están, sí, están, pero el tema es para nosotros la atención que requiere tiene que ver con terapias de intensiva. A ver, vuelvo a lo mismo, digo, porque este debate muchas veces, digo, es para, y realmente para nosotros como profesionales de la salud, es un debate sensible, digo, y... Sí. Sí, ¿sabes qué? Vos decís, no hay que alarmar, pero la gente se alarma. Después, bueno, uno va viendo la realidad. Por ahora, que uno sepa, he conocido casos que tardaron en internar a alguna persona, pero no había en un lugar, había en otro, y hasta ahora más o menos lo que uno ha podido chequear. Es decir, la alarma existe, Fabián, por más que ustedes... digan, no, bueno, este debate, el hecho de decir no hay 450 camas, genera una preocupación en la gente. No, a ver, y te vuelvo a poner esto, no es algo que nosotros planteamos de manera... Incluso la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva viene planteando el déficit en torno a la preparación y lo plantean incluso desde la última epidemia que nosotros tuvimos, que fue la de influenza, donde en ese momento ya se habían planteado toda una serie de disposiciones, tanto del número de camas como también de la calidad de esos lugares, donde se había propuesto una serie de reformas incluso en los distintos establecimientos y demás, cosas que no se llevaron adelante ya en ese momento. Entonces, ni siquiera es que es un dato que nosotros estamos planteando ahora y que forzado, no. De hecho, o sea, la propia Sociedad Argentina de Terapia viene trabajando en torno a esta situación y la preocupación en torno a esto, y nos parece que en realidad digo es parte también de la parte de donde el gobierno tiene que ser en eso claro, digo, si plantea eso, nosotros venimos planteando, bueno, ¿cuáles son los números que viene manejando? Digo, ¿por qué? Por ejemplo, hace algunas semanas en el Piñero se planteó una serie de existencias de camas en el cual la propia Asamblea de Trabajadores salió a desmentirla. La Asamblea de Trabajadores del Piñero salió a desmentir ese número que se había inicialmente difundido. Lo cual, para nosotros habla de eso, o sea, ¿de dónde surge este debate? De que de golpe empiezan a aparecer una serie de estadísticas donde nosotros no lo vemos evidenciado en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, por eso empezó y creo que tomó un vuelo que claramente... nos sorprendió, digo, también a nosotros, pero porque tiene que ver con que nosotros, esto se iba a clarificar muy fácil, planteando dónde estaban, y esa situación no está sucediendo tampoco por parte del gobierno, lo cual, para nosotros, también eso nos preocupa, porque sigue manteniendo el curso de la existencia de eso, y nosotros venimos diciendo, bueno, miren, no lo vemos hoy en quienes estamos trabajando en cada uno de los lugares, no vemos esa situación, y hoy, la mayor parte de los hospitales, o sea, grandes de la ciudad de Buenos Aires, tienen sus ocupaciones casi completas, entonces... Esa situación también para nosotros nos preocupa y nos angustia, porque habla de, por eso, de la calidad de atención que se puede brindar y también de las condiciones de nuestro trabajo. Pero claro. no es el único, digo, debate también, sí, que tenemos, digo, o sea, me parece que no tiene que ver solamente con eso. También consideramos que en muchos lugares los comités de crisis, digo, no están hoy funcionando como consideramos, o no tienen la participación de los trabajadores como debiera ser, lo cual eso nos parece importantísimo. En el Argerich hace poco hubo una cantidad enorme de profesionales contagiados, lo cual es otra situación que a nosotros nos angustia. y que también nos plantea, obviamente, que la situación de la relación de contagios entre personas de salud y los contagios generales bajó, digo, como era previamente, o sea, antes teníamos un número elevadísimo, que llegábamos al 12-13%, pero porque hoy los casos aumentaron mucho más. No quiere decir que los profesionales bajó la cantidad de profesionales contagiados, sino que lo que pasó es que aumentó muchísimo los contagios dentro de manera comunitaria. Entonces, los se siguen contagiando, lo cual eso también para nosotros nos preocupa mucho. El desgaste que sufren los equipos de trabajo a partir de las bajas de compañeros que tienen que, obviamente, aislarse y cuidarse para poder estar en condiciones para poder volver y recuperados, pero que eso también demanda un esfuerzo inmenso a un montón de compañeros que quedan trabajando, y esa situación también a nosotros nos angustia, y entendemos que ese tipo de situaciones son las que hoy llevan a que los trabajadores de la salud estamos saliendo a dar una batalla. No me gusta hablar en términos de guerra ni nada menos, porque no es esto, sino que estamos saliendo a hacerle frente a esta pandemia, obviamente, como siempre, con la mejor predisposición, con la mejor voluntad de laburar, y nosotros, seguramente, como movimiento de residentes y concurrentes, también lo estamos haciendo en el proceso de formación, que es el marco de nuestra formación. Este es un proceso enorme y riquísimo que nos permite también crecer muchísimo de manera profesional, pero que entendemos que es necesario que también se haga manteniendo las condiciones de trabajo, las buenas condiciones de trabajo, los salarios adecuados, las buenas condiciones de descanso, y entendemos que esa es la mejor forma, o sea, cuidar, o sea, lo planteaban muchos artículos antes de que la pandemia llegue explosivamente en Argentina, planteaban que un buen parámetro para ver cómo se enfrentan las pandemias en los países tiene que ver con cómo fue el manejo con sus profesionales que estaban trabajando. Y eso es para nosotros un parámetro importantísimo. Y la verdad es que consideramos que en Argentina hoy, desafortunadamente, los manejos no son los mejores. Ya que vamos a estar trabajando a destajo porque es lo que elegimos y obviamente es el lugar que estamos ocupando. Pero bueno, también exigimos que todo esto sea de la forma adecuada. Está muy claro, Fabián. Yo te agradezco mucho por esta comunicación. Fuiste muy amable. No, gracias a ustedes. La verdad que esto tiene que ver con la defensa de un sistema de salud público, además de nuestros propios reclamos. Creo que mejorar nuestras propias condiciones de trabajo, pero también la del conjunto de los trabajadores de salud, es mejorar también un sistema de salud público que siga teniendo y atendiendo de la forma que de la calidad que viene siendo, muchas veces sostenido sobre sus propios trabajadores, pero que la verdad queremos salir a defender este sistema de salud, que es ejemplo en un montón de lugares también del mundo, y que se trata nada más ni nada menos que eso. O sea, no hay otro, también otra intención en torno a esto, y queremos que de esto salir lo antes posible con todos y con todos los que están padeciendo esto. Queremos también mandarles un abrazo enorme y saber que esto salimos todos juntos, que eso lo tengan en claro y que siempre van a contar con nosotros los profesionales de la salud y con siempre codo a codo. Creo que los trabajadores de la salud y los usuarios son la clave, ¿no?, de esta situación. En definitiva. Seguro. Te mando un abrazo grande. Gracias, Fabián. No, gracias a ustedes por difundirse. Muy amable. Hablábamos con Fabián, residente médico del Hospital Zubizarreta. Bueno, escucharon la nota. Una nota interesante, polémica, pero necesaria. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. El 10 de julio, en pleno Villa Crespo, en la calle Corrientes, entre Tames y Serrano, fue atropellado Lucas Peralta, repartidor de 21 años que iba en su moto, por Sebastián Gabriel Di Pietro. Hay un tema que es que muchos piensan que este que este caso puede quedar como muchos otros han quedado de gente atropellada en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes también del país. Es decir, la impunidad. Muchos creen que puede haber impunidad. Por eso queríamos charlar con Natalio Nicodemo, que es abogado de la querella, que lleva adelante la causa, con el cual estamos comunicados. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, No, no, al contrario. Bueno, ¿cómo está la causa? Sé que los familiares y amigos se han estado movilizando ahí en Villa Crespo exigiendo justicia. ¿Cómo está la causa esta de Lucas Peralta? Sí, bueno, realmente este hecho es lamentable. Tomamos intervención enseguida en la causa, porque este hecho, como bien vos decías, fue el viernes a las 11 y cuarto de la noche aproximadamente, y el domingo mismo empezamos a trabajar en la causa, razón por la cual el mismo lunes a la mañana ya nos presentamos como querellantes en la causa, y por suerte, hemos conseguido mucha prueba que ya fue incorporada a la causa. Por ejemplo, el testimonio de 15 personas que hemos ofrecido, de las cuales 10 personas venían circulando, algunas adelante de Di Pietro, algunas detrás de Di Pietro, que es el imputado de la causa, ¿no es cierto? Sí. Donde pudimos probar, bien, que si bien el hecho, como bien vos referías, fue en la avenida Corrientes, antes de llegar a Serrano, porque fue a mitad de cuadra exactamente, sí, esta persona, Di Pietro, comenzó su carrera criminal a una velocidad totalmente criminal desde 2 cuadras antes de Juan B. Justo. Es decir, ya 6 cuadras antes tenemos testigos que esta persona los pasó haciendo zigzag a una velocidad que realmente testigos han dicho que le dio miedo la forma que esta persona circulaba. Uh-huh. Y bueno, y pasó lo que tenía que pasar. Obviamente que era encontrar alguna víctima a quien matar, como lamentablemente fue Lucas, antes de llegar a Serrano, a mitad de cuadra, los viste de atrás, no le da ningún tipo de chance. Ningún testigo refiere que lo quiso esquivar, ni que frenó. O sea, como venía, lo agarró de lleno a Lucas, y obviamente culminó con su vida, ¿no es cierto? Sí. Y la causa ahora, es decir, bueno, por un lado, realmente viene muy bien esto, ¿no? Que haya muchos testigos, porque en general la gente no se quiere implicar, en general uno es lo que ve, ¿no? No se quiere implicar cuando pasa una cosa de este tipo. Pero, y ahora la causa, ¿cómo está? ¿El peso de los testigos está sirviendo? ¿Está tenido en cuenta por la fiscalía, por el juez? ¿Cómo está? Sí, realmente, como decís vos, nadie se quiere meter, como quien dice, cuando ser testigo no es una facultad, sino que es una obligación. Pero bueno, como bien vos decías, pasó algo raro que no es habitual. El mismo lunes que estábamos haciendo algunos móviles en el lugar del hecho, yo estaba personalmente con los papás de Lucas, se acercaron testigos que vieron por televisión de que estaban buscando justamente testigos. Ahí tomamos los datos, los ofrecimos como querellantes, bueno, y a todos se les tomó declaración por videoconferencia, viste que ahora por el tema del COVID no se pueden hacer audiencias presenciales, pero el juzgado trabajaron también muy rápido, les tomó a todos declaración por videoconferencia, en las cuales yo también estuve presente, obviamente. Sumemos también, que no es un tema menor, que a Di Pietro el alcotest le dio 1,7 gramos por litro de alcohol, ¿bien? Alcotest, que también aclaro, fue hecho casi 3 horas después del hecho, es decir, que al momento del hecho tenía mucho más de amputación alcohólica, ¿bien? Bueno, son todas pericias que yo he pedido, por ejemplo, la pericia retrospectiva de alcohol, también toxicológica, he logrado que le secuestren el teléfono a Di Pietro, que también están peritando. Obviamente se hizo la pericia accidentológica, estamos esperando que se determine la velocidad. Por primera vez en Capital Federal se ha presentado en una causa por un siniestro vial la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la figura de Amicus Curiae, la figura que es amigo del tribunal. Nunca había pasado en la historia de un siniestro vial en Capital Federal que se presentaba a la agencia. Comentamos a la gente que la agencia es el máximo órgano de control vial en Argentina, claro, quien también puso a disposición nuestra peritos. De hecho, yo le estoy pidiendo ahora una reconstrucción en 4D, justamente para probar esto, que la carrera criminal de Di Pietro terminó en esa, a mitad de cuadra, pero comenzó 6 cuadras antes, ¿no es cierto? Te digo, es un caso que guarda mucha similitud con el caso, ¿te acuerdas de Eugenio Beppo el año pasado? Sí, sí. Este es un caso, muy similar por toda la maniobra previa que hizo Di Pietro. Y bueno, y la última novedad que tenemos se dio en el día de ayer, justamente. Ayer el juzgado dictó el auto de procesamiento, que si bien lo procesan por la figura del homicidio culposo agravado, en concurso ideal por violar la cuarentena, porque también él no pudo justificar que hacía un viernes a la noche sin permiso para conducir y encima alcoholizado, o sea, no lo pudo justificar. Entonces también el juzgado le imputa violar la cuarentena, que se lo imputa en concurso real. Esto significa que se le suman las penas, ¿bien? Lo cierto, y también el juzgado ordenó ayer inhabilitarlo para conducir por el término de un año. Obviamente que ese año, si llega ante el juicio oral, se verá una sentencia, y si no, se puede prorrogar, ¿no? Pero nosotros estamos esperando que se agreguen a la causa algunas pruebas que están en vía de ejecución, algunas restan agregarse como la toxicológica y algunas más, y obviamente el análisis que estamos haciendo jurídico es, una vez que tengamos las pruebas que faltan, si evaluamos pedir un cambio de calificación a lo que sería el homicidio simple con dolo eventual, porque creemos firmemente, por la gran prueba contundente que tiene la causa, que Di Pietro se representó, aceptó el resultado muerte como probable, porque obviamente en ese lugar, circulando alcoholizado y a esa velocidad, obviamente que se representó que podía matar a alguien, lo aceptó y finalmente lo que hizo, ¿no es cierto? Ajá. Cuando vos decís que se puede cambiar la carátula de la causa, ¿cuántos años le corresponderían de cárcel con el cambio de carátula? Bueno, en principio Di Pietro está imputado del artículo 84 bis segundo párrafo, donde la pena tiene un mínimo de 3 y un máximo de 6. Sí. En este caso se le agrega durar la cuarentena, que serían 2 años más, o sea que estaríamos en un mínimo de 3 y un máximo de 8. Sí. Si logramos cambiar el cambio de calificación a homicidio simple, ya pasaría a juicio oral con esa calificación, que es la del artículo 79 del Código Penal, donde las penas son un mínimo de 8 y un máximo de 25. Obviamente que esto va a quedar sujeto al juez, que haga lugar a otro pedido de cambio de calificación. Por lo pronto estamos abocados a terminar con todas las pruebas, y obviamente que la causa quede, como yo siempre digo, robusta de pruebas, ni más ni menos que reconstruir históricamente lo que ha pasado, que es un homicidio, para mí, simple. Pero bueno, vamos a ver si la justicia nos acompaña, ¿no? Está muy claro. Ahora, por supuesto, no está detenido, ¿no, Di Pietro? No, este hecho fue el viernes 10 a las 11:15 de la noche. Di Pietro estuvo detenido hasta el domingo al mediodía, donde le toman indagatoria, se negó a declarar, pero igualmente, como fijó un domicilio y no tiene antecedentes penales, y al ser la calificación de homicidio culposo, donde mínimo la pena es 3 años, el juzgado entendió escarcelarlo. En primera instancia, o sea, en primer lugar, empezó a defenderlo su papá, que también es abogado. Y bueno, a los 2 días renunció el papá de él como defensor, y actualmente es asistido por la Defensoría Oficial. Ajá, está claro. Bueno, Natalio, yo te agradezco mucho por esta comunicación, y lo que diste, bueno, dentro de la tragedia, son buenas noticias si se lleva adelante aquello que suponemos, que es que Di Pietro va a tener que pagar con la cárcel lo que hizo. Así que muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes por difundir justamente estos hechos, que, como yo siempre digo, cualquiera somos víctimas, porque cualquiera que nos crucemos por el lugar, aunque vaya circulando como estaba Luca, que estaba trabajando esa noche, con casco, a una velocidad precaucional, te encontrás con un homicida al volante, como yo le llamo, y te quita la vida, ni más ni menos. Así que le agradezco yo a ustedes que lo difundan. Muy amable, gracias. A ustedes. Hablábamos con Natalio Nicodemo, abogado de la querella de la familia de Lucas Peralta, este chico repartidor de 21 años. atropellado, asesinado en la calle Corrientes entre Tames y Serrano el 10 de julio. Algunas cosas son positivas, parecería que se está, que la justicia está trabajando bien. Parecería. El jueves de la semana pasada, la Asociación de Trabajadores del Estado de ATE Promoción Social se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para realizar diferentes reclamos. Bueno, ustedes que siguen este programa saben que hace unos meses que venimos hablando de los reclamos de los trabajadores de promoción social. Bueno, más allá de que pudieran hacer los reclamos, lo que trascendió y trascendió públicamente fue que fueron atacados por una patota de SUTECBA, del Sindicato de los Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso estamos comunicados con Nadia Polanco, delegada de ATE Promoción Social. ¿Cómo te va, Nadia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder hacer una nota con vos. La última vez creo que la hicimos mandándonos un audio. Así es, sí, gracias por darnos aire siempre. Hace unos meses. Nadia, bueno, primero contame, porque creo que es lo más importante, que es lo que la gente no se entera, porque de la violencia después nos enteramos todos porque todos los medios lo cubren. Pero primero contame cuáles eran los reclamos que le llevaban a la ministra de Desarrollo Urbano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, me parece que en primer lugar está bueno retomar igual la categoría de violencia, porque realmente la violencia simbólica es muy fuerte que recibimos en el día a día, respecto a que ya han pasado más de 100 días de desarrollarse una pandemia mundial y se han recrudecido las precarias condiciones tanto de las políticas públicas como de la situación laboral y salarial que revestimos un gran número de compañeros y compañeras. Sobre esa situación en la que estaban elegidos los reclamos que fuimos a hacer al Ministerio, que vale aclarar que realmente fue una decisión muy difícil de tomar y por ello es que cuando hicimos la medida estuvimos equipados con todos los equipos de protección personal. Si ven las fotos, estábamos con camisolines, con máscara de protección facial, con barbijo, con todos los cuidados, que es de la misma manera en la que trabajamos todos los días en nuestros sectores de trabajo. Y lo que está sucediendo es que habiendo pasado tantos meses del aislamiento social preventivo obligatorio, hoy siguen adecuándose protocolos acordes a la situación para proteger a las poblaciones que están residiendo en distintas unidades convivenciales. Hay un faltante muy fuerte de personal, que era algo que ya veníamos arrastrando desde hacía mucho tiempo y que ahora se hace muy evidente, no solo a partir de los contagios masivos, que en esa fue la peor situación que atravesamos, sino que también esto le quita posibilidades de poder desarrollar medidas sanitarias básicas, como poder desdoblar los equipos de trabajo para que en caso de que haya contagios puedan entrar a trabajar compañeros y compañeras que ya tienen experiencia concreta en esas tareas y que fundamentalmente tienen vínculos de confianza para generar la contención necesaria con las poblaciones que están alojadas en los distintos espacios. Tampoco hay protocolo para el trabajo territorial, no hay equipos de protección personal adecuados para quienes están haciendo las tareas en territorio, y hay una grave situación laboral respecto a que hay un gran número de compañeros y compañeras que se encuentran contratados bajo una modalidad fraudulenta, que es la terciarización, asistencias técnicas las denominan. Son compañeros contratados vía UBA que no tienen acceso a derechos laborales básicos, ni obra social, ni ART en un contexto como este, por supuesto tampoco aguinaldo ni licencias, y son compañeros que están ganando hoy 24.000 pesos a los cuales se les descuenta el monotributo. Realmente a lo que está el costo de vida en este momento, esa situación salarial es sumamente crítica, pero además no podemos permitir que en una coyuntura como la que estamos atravesando haya un grueso de trabajadores que tengan tal nivel de desprotección. Lamentablemente, como venimos llevando los reclamos y no está habiendo ningún tipo de respuesta favorable a nuestras reivindicaciones, decidimos realizar una jornada de protesta para visibilizar el nivel de malestar y de conflictividad que estamos atravesando y poder acercarnos a otro piso de condiciones para desarrollar nuestras tareas. que es necesario remarcar que no son solo, digamos, condiciones laborales para nosotros y nosotras, sino que eso redunda de manera concreta en las posibilidades de poder realizar mejor las tareas de acompañamiento hacia las poblaciones vulnerables de la ciudad con las cuales trabajamos en el día a día. Nadia, después vamos al tema de violencia, porque por supuesto yo no lo quería evitar, pero quería primero saber cuáles eran los reclamos, qué es lo que menos claro quedó. Después vamos a hablar un poco sobre lo que pasó, sobre Sutegua. Esto que se ve en la ciudad, que es cantidad de voluntarios, que bueno, yo charlando con ellos me han dicho que no son voluntarios, sino que son trabajadores de otros organismos del gobierno de la ciudad, pero que ahora están trabajando en la calle para orientar a la gente en diferentes lugares. ¿Esto es solo marketing lo que se está viendo, tanta gente trabajando del gobierno de la ciudad? Inclusive, qué sé yo, a la noche el otro día yo salí a caminar y había, conté 11 personas del gobierno de la ciudad. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Porque también ahí veo que es gente de promoción social, que van con las remeras que dicen VAP, Buenos Aires Presente, ¿no? Sí, mira, la verdad que lamentablemente el gobierno de la ciudad, tanto en la era de Mauricio Macri como ahora de Larreta, sabe mucho de eso, ¿no? De política marketinera, política de vidriera, política de cotillón, que está muy lejos de dar respuestas a las necesidades tremendas que sufre un gran sector de la población en la ciudad de Buenos Aires, que siempre hay que recordar que es una de las ciudades más ricas de América Latina, la ciudad más rica del país, pero donde lamentablemente, evidentemente, la prioridad no está puesta en poder generar mecanismos para tener un pleno ejercicio de derechos, sino perpetuar las relaciones desiguales que azotan mayormente a un gran sector de la ciudad de Buenos Aires. El programa que vos estabas mencionando recién es el de servidores públicos, mediante el cual se obligó a un grueso de trabajadores y trabajadoras que habían sido canceladas sus tareas donde estaban empleadas ahora y se los hizo tomar tareas en otros espacios de mayor necesidad. El problema ahí es que, digamos, se tuvieron que flexibilizar un montón de cuestiones vinculadas a los horarios, el tipo de tarea es muy sensible y hay poquísima, escasa capacitación respecto de las nuevas tareas para las que se ha realizado la asignación, pero además necesitamos que se vea por la calle gente con el logo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su vestimenta. Lo que necesitamos es que se nos provean de materiales y de recursos necesarios para poder abordar las problemáticas. De nada sirve estar haciendo recorridas para la gente que está en situación de calle y después no va a haber vacantes suficientes en los paradores. De nada sirve trabajar la situación de calle si en realidad sobre lo que hay que trabajar es sobre la falta de acceso a las viviendas en esta ciudad. La verdad que son problemáticas acuciantes, muy dramáticas. En este momento hay un despliegue de reparto de alimentos, pero que es realmente vergonzoso, digo, para seguir mencionando cuestiones de necesidades básicas, ¿no? Alimentación, vivienda. Los alimentos consisten en un bolsón que no se diferencia la cantidad según el grupo familiar. Digo, si vos tenés un grupo familiar de 2 personas o de 10, da igual porque tenés una cantidad. Hemos denunciado situaciones donde esos alimentos han llegado podridos y se reparten cada 15 días, con lo cual es imposible que una familia pueda alimentarse adecuadamente con la pobreza que administra el gobierno de la ciudad. Y eso es uno de los puntos nodales en esta pandemia, ¿no? Que es, bueno, ¿dónde están puestas las prioridades? Porque lo cierto es que, a pesar de que se votó una ley de emergencias, que supuestamente estaba destinada a poder brindar partidas presupuestarias de emergencia a los organismos que fuimos declarados esenciales, como nuestro ministerio, sin embargo, bueno, está a las claras como el Ministerio de Salud de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Social, digo, por mencionar a dos de los ministerios claves para combatir la crisis socioeconómica y poder atender los cuidados de salud desde una perspectiva integral, ¿no? No tiene que ver solo con los sanitarios, sino con la posibilidad de acceder a derechos básicos. Bueno, no fueron reforzados bajo ningún punto de vista, ni en personal, ni en recursos, para poder brindar respuestas acordes. Está claro lo que estás comentando. Una cosa, si ustedes conocen, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires, directamente el gobierno nacional del Ministerio de Desarrollo Social Nacional no la atiende. Por lo que ustedes dicen, todo el reclamo es a la ciudad. Es decir, el gobierno nacional es como que la deja sola con la excusa de que es la ciudad más rica, ¿no? Mira, en realidad hay algunas cuestiones vinculadas a las jurisdicciones donde, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene su gobierno autónomo. Sí, no, pero la provincia también es un país federal. Es decir, mi pregunta es, que parecería que no somos parte de Argentina a veces, ¿no? Es decir, bueno, la ciudad de Buenos Aires, que se arregle la ciudad de Buenos Aires. Nosotros atendemos otro, atendemos Formosa, o atendemos Misiones, o la provincia de Buenos Aires. Desde ahí te lo pregunto. Sí, me parece que lo que falta es una decisión política respecto de dejar de excusarse en la falta de recursos, ¿no? Porque digo, mientras no hay un impuesto a las grandes fortunas, claro. Se premia, por ejemplo, a grandes empresarios, mientras se deja abandonadas a las pymes, o tenemos la situación dramática que están atravesando las personas que tienen trabajo informal, que es algo que cada vez crece con mayor fuerza ante la imposibilidad de poder acceder a trabajos estables y con otras condiciones. La verdad es que el cuadro de situación es muy crítico en general y lo que es necesario seguir denunciando es que en nuestro caso somos empleados y empleadas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que siempre encuentra la manera de deslindarse tanto de sus responsabilidades como empleador a partir de estas contrataciones fraudulentas que mencionaba antes y también de deslindarse de sus responsabilidades tanto Estado para proteger y generar mecanismos para el acceso a derechos, sobre todo para las poblaciones que más sufren las situaciones desiguales. Y en este sentido es realmente preocupante, digo, también estuvimos asistiendo a la situación dramática en los barrios populares donde es común la falta de acceso al agua, o no estuvo saliendo mucho, pero en estas últimas semanas hubo muchísimos cortes de energía. De luz, y después, sí, nosotros lo estuvimos tocando el tema, sí. Por eso digo... Sí, no, eso que es realmente muy muy complejo. Y por ejemplo, otra cuestión, ahora que dije lo de la luz, el agua, en nuestro caso, es la infraestructura completamente deteriorada y que no está adaptada a las necesidades reales de las niñas y niños que están viviendo en hogares convivenciales, porque el propio Estado tomó medidas de protección, o las mujeres víctimas de violencia de género o de trata que están alojadas en refugios, donde los lugares, bueno, tienen graves situaciones de infraestructura, desde que no hay calefacción y estamos atravesando ya el invierno más duro, o pérdidas de agua, o caídas de mampostería. Bueno, esa es la pobreza con la que aborda el gobierno de la ciudad estas situaciones. Está bastante claro. Bueno, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Cómo identificaron que era una patota de Sutegba los que los agredieron? ¿Por qué los agredieron ahí en la puerta del ministerio, ahí en la calle Piedrabuena, creo que es, ¿no? Ahí en atrás de Ciudad Oculta. ¿Y qué pasa con los reclamos? ¿Qué les dice María Migliore, la ministra? Esas cositas, si las podés sintetizar. Sí, claro, mira, lamentablemente no tenemos ninguna respuesta favorable a los reclamos que fuimos llevando en estos últimos tiempos. O sea, respuestas tenemos, lo que pasa es que la respuesta es no, la respuesta es desidia, la respuesta es abandono. No hay incorporación de personal, no hay adaptación de los protocolos, no hay posibilidades de revertir las condiciones de precariedad laboral que antes estaba comentando. Y respecto de los episodios de amedrentamiento que sufrimos, bueno, lamentablemente no es la primera vez, ha habido muchas otras situaciones en las cuales a partir de realizar protestas pacíficas, esta gente que no necesitamos reconocerla, sino que ellos se vanaglorian y nos gritaban que somos Sutegba, somos la mafia, entre otras cosas que nos decían, mientras estaban armados con palos, nos corrían y nos pegaban con esos palos, nos pegaban a golpe de puño, patadas. Esto no solo son las inmediaciones del ministerio, es importante remarcar que esto también se dio dentro del ministerio, porque cuando generamos un repliegue dentro de las instalaciones de nuestro ministerio, esta gente entró y es reconocida por los funcionarios, porque hay que destacar que muchos y muchas son personas que están hoy contratados por el gobierno de la ciudad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué esta gente puede realizar esas acciones y nunca se recibe ningún tipo de sanción? Desde nuestra organización gremial hemos presentado ya cantidad de actas administrativas, hemos hecho también presentaciones en sedes judiciales y nunca se toman medidas respecto del accionar de estas personas. Incluso hemos denunciado personajes que tienen hoy cargos políticos, gerencias operativas, que han amedrentado a compañeros nuestros, también a los golpes y con insultos mientras estábamos presentándonos a trabajar en nuestra tarea cotidiana. Y no se toman medidas al respecto. Y esto en realidad es un caldo de cultivo de todos los días, ¿no? Porque el amedrentamiento, el hostigamiento, la amenaza con la rescisión del contrato ante la fragilidad laboral que antes estaba comentando, es una actitud común de las personas que pertenecen a este gremio, que además en muchos casos han sido premiadas con puestos políticos, con puestos de funcionarios. Mientras nosotros estamos reclamando por cuestiones sumamente básicas que siguen sin atenderse. Tampoco es casual la reacción de este gremio en función de que uno de nuestros puntos sentidos sea revertir las condiciones de las modalidades que están mucho más postergadas, cuando son gente que históricamente no han reconocido y han dicho públicamente que no son trabajadores del Estado quienes no están en la planta permanente. Y es una lamentable disputa respecto de la territorialidad del lugar y claramente una línea de cercenamiento absoluto de las libertades sindicales, ¿no? Cuando cada quien tiene derecho a adscribir a la línea sindical que le parezca, y lo importante sería poder tener los intereses de la clase trabajadora por delante, buscando para todos los derechos, y no estas disputas que no tienen ningún sentido más que hacerse caja propia y defender intereses que están más de las patronales que a los de los trabajadores y las trabajadoras. Claro, uno cuando lo ve desde afuera en forma ingenua, ¿no? Porque aquellos que venimos o que somos gente bastante mayor, digamos, que hemos pasado otro momento, si uno lo viera en forma ingenua, que es como la ve la gente común, dice, qué raro su Tecva que adhiere al frente de todos, toda su dirigencia, que ataque a trabajadores que están peleando en contra de un gobierno que no es del frente de todos. Esto lo digo desde la ingenuidad y es lo que me pregunta por ahí alguna vez la gente, ¿qué pasa? Pero bueno, evidentemente esta gente trabaja de una manera, la burocracia sindical es así, ¿no? Es decir, hace que está de un lado, pero por ahí está del otro, o por ahí coordinan todo entre los dos lados, ¿no? Mira, esta gente históricamente se ha acomodado a los distintos gobiernos de turno. Lo que hace es ser funcionales en un hecho de cogestión donde se firman históricamente paritarias a la baja, en este momento claro. Estamos con un congelamiento salarial, somos el único ministerio esencial que quienes tenemos la posibilidad de cobrar el aguinaldo no lo hemos hecho porque se ha suspendido frente a la crisis que se está atravesando, pero bueno, ellos digamos son cogestión en relación a que el ajuste para paliar la crisis se realice sobre la espalda de los trabajadores y de las trabajadoras, y en nuestro caso sobre las poblaciones más vulnerables, y desde el gobierno de la ciudad una connivencia absoluta en relación a desarrollar estos actos vándalos con una impunidad terrible, porque como les decía antes, no hay ningún avance respecto de realizar al menos las investigaciones correspondientes para tomar las decisiones más adecuadas. No, está muy claro, es decir, que lo que significa ajuste están todos juntos, no sea cual fuera la tendencia política, digamos, de las mayoritarias. Nadia, yo te agradezco mucho por la comunicación, ¿querés agregar algo? Bueno, gracias a ustedes, sobre todo por darnos este espacio, porque es muy difícil romper el cerco mediático de la Reta. Y sí, agregar que lejos de amedrentarnos, lejos de bajar las banderas, esto nos cuestiona mucho más como colectivo, nos fortalece para seguir dando la batalla, para generar mejores condiciones laborales y también para defender políticas públicas integrales y de calidad para todas las poblaciones vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, muy amable, Nadia, muy amable. Bueno, un abrazo. Nadia Polanco, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado de Promoción Social. Charlamos, había cantidad de cosas para preguntarle, más que la gente que está en la calle, pero bueno, el tiempo a veces es tirano y tenemos que limitarnos un poco, pero por lo menos pudimos, así como en una forma polémica, de poder ver esto, ¿no? Cómo los gremios, por más que te digan, como decía Amadeo Genta, voten al frente de todos, en lo que tiene que ver con defender sus quintitas, con defender los ajustes, puede llegar a estar aliado el gremio con un gobierno que teóricamente sería de otro signo político. Yo lo viví tantas veces esto, es más, lo viví y lo sufrí, cuando el peronismo de derecha y el peronismo de izquierda, y las patotas y los asesinatos y el sindicalismo burocrático y las 3A, bueno, lo viví tantas veces. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá, Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? Todo bárbaro. ¿Qué programa hoy, eh? ¿Cuánta nota? ¿Qué manera de laburar, Camilo? Sí. Vas a tener que pedir aumento, yo sé lo que te digo. A la productora. Bueno, algunas cositas que me quedaron. Dale. Mira, hubo en estos días movidas así virtuales y de los trabajadores del CONICET, porque el 31 de julio, es decir, el viernes, hoy es miércoles, pasado mañana, ¿no? Vencen. ¿Es 31 pasado mañana? Sí. Sí, vencen 1.500 becas. Claro. Son contratos las becas. Y no lo van a renovar. Les dijeron que los echan a todos. Y bueno, en un momento así, te imaginas que no se puede estar discutiendo qué becas sí, que no. Le tienen que pagar a todos y listo, porque estamos en un momento justamente que la gente necesita dinero. ¿Qué van a hacer toda esa gente que le bajan la beca? ¿De qué van a vivir? Ahí tenés un problema, no estamos en un momento normal. Así claro, que como que la discusión se da al revés, en vez de, bueno, che, estamos en una situación en la que necesitamos pasarla, en vez de renovar a todos, no, bueno, es una situación complicada, no renovamos a nadie. Claro. Bueno, o renovamos algunos. Algunos, claro. Así que bueno, ese es uno de los temas. Otro tema, el otro día hubo dos movilizaciones que pasaron desapercibidas, de los trabajadores de los hipódromos. Hubo una acá en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, en Olleros, sí, y Libertador, y importante, ¿eh? Mucha gente se movió, y otra en San Isidro. Reclaman que se vuelva a las carreras, y bueno, dicen que pueden trabajar tranquilamente. El tema que lo tienen que hacer sin público. Y en realidad las carreras se hacen sin público. Porque claro, últimamente se pueden hacer porque viste que se apuesta directamente en las agencias que hay de carreras. Sí, así sí, que, sí. Bueno, así que eso, reclaman y decían que bueno, que se vuelva. Dicen que dependen de estos hipódromos 80.000 puestos de trabajo. Mira. Y dice que se vuelva como se hizo en Entre Ríos el 28 de junio y como se hizo en Tucumán la semana pasada, el 23. Que puedan empezar ahí los jockey con los caballos, etcétera. Claro. Bueno, ese es el otro tema que no quería dejar de contar, ¿no? Bueno, Camilo, ¿cómo la llevas? Bien, estamos transitando etapa final, podríamos decir, ¿no? O la cuarta o quinta etapa final ya de la cuarentena. No, pero por primera vez, vos lo mencionaste al principio, la primera vez que tenemos como esa sensación de que por fin, por ahí, se está pensando más en salir que en extender. sea con apertura de comercio, sea con la reactivación de un montón de actividades que estuvieron muchísimos meses paradas. Así que nada, por primera vez tenemos esa sensación como de que se puede salir de como esto, que ¿no? Ya es más previsible que de esto vamos a es salir. Claro. Te digo que inclusive ya hasta tiene hasta algún cierto efecto en algunos, va a ser en contra, ¿no? Porque, qué sé yo, hay muchos que se han acostumbrado, hay gente que le gusta más la vida sedentaria, que está todos los días con la computadora, qué sé yo, y que ahora le han dado la oportunidad de no salir nunca, que por ahí después cuando salen dicen, uy, yo estaba tan bien, claro, ahí con Netflix, todo, sobre todo si cobran salario. Pero claro, no, ahí hay un gran tema, porque el problema si uno... si no cobran, viste. Ahí. Claro, se supone que si, a ver, se quiere de alguna manera evitar que aumente la circulación o que vaya aumentando escalonadamente a partir de estas 6 etapas, creo que son de las aperturas que mencionaron en el gobierno de la ciudad. Sí. Se supone que aquel que está haciendo home office ahora seguirá haciendo home office los próximos meses. Supongo. No sé, a ver, conozco gente que trabaja en cuestiones informáticas de computación. ¿Qué necesidad va a tener de ir a una oficina con otras 40 personas, claro, estando a 2 metros cada uno, 1 metro, haciendo algo que lo pueden hacer desde la casa? A la vez que no sea una excusa para precarizar, ¿no? Claro. Eso es otro tema. Y ahora, ¿no?, nos espera, en algunas cosas nos espera un nuevo mundo, ¿viste? Porque tampoco se van a regularizar las clases. Las, claro, cosas que empiecen, ¿viste?, van a empezar con diferentes protocolos. Y bueno, yo te hablaba recién del turf. Y bueno, ahí empezará sin la gente en las tribunas. Claro. Empezarán los entrenamientos de fútbol como han empezado en otros países. Lo que uno ve es que, así como antes teníamos el horizonte de todo que estaba cerrado y después nos metíamos nosotros, ¿te acordás? Hicimos la famosa nota que yo estaba acá y vos estabas en la radio de España, sí, que estaba todo ahí cerrado, eso, todo allá por principio de marzo. Sí. Y bueno, y después entramos nosotros en eso. Ahora todos están saliendo, vos ves, hay algún rebrote, alguna cosa acá, allá, claro, pero inclusive lo que se quejan es de que están saliendo en algunos casos de cualquier forma, no hay barbijo, no hay nada. Claro. Pero bueno, uno está viendo ahora esa etapa, eso agregado a todos los protocolos que se están haciendo y a todo lo que dice... sobre todo el ministro de la ciudad, Fernán Quiroz, sí, y el gobierno de la ciudad, y las 6 etapas, y que ya volvieron los peluqueros, y qué sé yo, claro, vos decís, bueno, parecería que salimos. Y esta nota que hoy pasamos de Eduardo López me parece importante, cuando él dice que no se puede volver atrás porque no aguanta la gente. Yo creo que ahí también va, viste que yo hablé antes, yo creo que así como hay una autocrítica que le hace López, que dice por ahí se tendría que haber testeado más, sí, yo creo que cuando salgamos de la pandemia se va a tener que rever también muchas cosas que se hicieron y que se dijeron, ¿no? Por ejemplo, se va a tener que rever por qué solamente hubo infectólogos siempre, claro, que no, bueno, en un momento por ahí el primer mes y el segundo, bueno, los infectólogos que decían, pero después el segundo mes, bueno, agregá psicólogos, agregá psiquiatras, agregá más cardiólogos, porque algunos hay, claro, agregá gente de otras especialidades. Y sobre todo el gran fracaso, me parece a mí, ese ha sido que en eso quedamos lo nuestro ha sido muy diferente a como fue en otra parte del mundo. El gran fracaso para mí fue la atención a los habitantes. Yo vi cantidad de gente de clase media que se ha fundido, hay cantidad de negocios acá en la ciudad de Buenos Aires que cerraron para siempre, sí, bares tradicionales, negocios, y creo que ahí fue el gran fracaso. El gobierno, claro, no puso la plata, tendría que haber puesto mucho más plata, mucho más plata. Y hubo también casos, obviamente, en comparación a estos casos esporádicos de algunos comerciantes que se la tuvieron que rebuscar. Tenemos nosotros, acá tenemos un ejemplo muy cercano, que es una peluquería que se transformó en verdulería. Una barbería era, que vendían accesorios aparte de celulares. Acá, vendían, acá abajo, claro. Exactamente, sí, acá a metros lo tenemos. Y se transformó en una verdulería. Claro. A ver, había una necesidad ahí de trabajar, de generar un ingreso, y agarraron y se la jugaron a cambiar el rubro. Por ahí son peluqueros y por ahí quieren trabajar de eso, pero se la tuvieron que jugar para comer. Claro, pero también convengamos que nosotros acá tenemos alrededor 5 verdulerías. También, si tenemos... en 3 cuadras. Y si caminamos 3 cuadras, tenemos 7. Es decir, tampoco sí. puede ser normal eso, porque ¿qué van a terminar comiéndose la verdura? Es como en la época que aparecían, sí, que la gente se fundía, me acuerdo, en la época del peronismo con Menem. Se fundía la gente y lo indemnizaban porque trabajaba en algún lugar, agarraba buena guita y ponía un remigo, un kiosco. Y vos ibas por una calle y tenías 5 kioscos. Bueno, llegó un momento que de esos 5 kioscos quedó uno, no quedó ninguno. Acá mismo lo hemos visto. Nosotros teníamos 3 kioscos teníamos, sí, en una cuadra. Y, sí, literal, y hoy no tenemos ninguno. Claro. Si querés ir a un kiosco, tenemos uno y después. ¿Cuál es el más cerca? No podemos decir las calles, pero acá una cuadra, ¿viste? Hay una mutual. Cuadra. Bueno pero ahí. Entonces teníamos 4. No estaba contando eso. Yo agrego el local que está cerrado ahí, el local que había acá abajo y el local que había acá a la claro. vuelta. Claro, sí. Bueno, esto es Radio Verdad, por eso charlamos con Camilo desde acá, desde nuestro búnker en Boedo. ¿Saliste, no? Sí, por supuesto. Bueno. Un frío. Sí, yo también. Solcito, poco viento, así que frío. Frío. Y ahora hay que esperar, hay que quedarse unos días adentro y la semana que vienen días calurosos, ahí empezamos a salir. Porque ayer para martes, caluroso me estás diciendo 16, 15 grados, 23, bueno, no caluroso, primaveral. Porque ayer martes fue una cosa de loco el frío que hizo. Bueno, ¿te parece que escuchemos un tema que nos mandan así después entras con el cine? Bárbaro. ¿Te parece? Bueno, Milongas Extremas se llama el grupo, del disco El Mismo Cielo, Cuídame. Cuídame que el viento es tiempo, cuídame que estoy sintiendo, cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, que aunque pasa, siempre llega. Que la vida siempre es vida y se escapa por arriba. Déjame correr un poco y gritarte estamos locos. Cuando nos cubra la niebla, yo no me quiero perder. Sentido de las cosas, de sentir cosas hermosas, percibir que pasa el tiempo, que vivimos sin perdernos. Que va, que va, que viene. Que va, que va, que viene. El cansancio de la mente por seguir siempre lo urgente, intentar cambiar la vuelta sin perder la dirección. Estoy cansado de la moda que desarma a las personas, de buscarte y de quererte, de encontrarte y de perderme. Quiero explotar y que de adentro salga algo natural. No puedo más, no quiero más, y que de adentro salga algo. Que va, que va, que viene. Que viene bien y como la ve. Que va, que viene. Bueno, Camilo, ahora sí hacemos la columna. Me quedé pensando si no había más kioscos. Claro, claro. Bueno. Vamos a hacer, después vamos a hacer un relevo, claro. Un relevamiento. Cubrimos por esquinas, nos dividimos las esquinas del barrio. Claro. A ver cuánto. Te hacemos primero una proximidad, a ver, a kilómetros cuadrados, ¿cuánto? Un kilómetro cuadrado, 10 cuadras para cada lado y sí. Vemos cuántos kioscos hay. Bueno. ¿Cuántos decís que hay? No sé, dos o tres. ¿Dos o tres? No, yo tengo. Cuatro. Bueno, cuatro. Bueno. Yo un par más. Pero bueno. Bueno, ¿qué tenés hoy? ¿Qué tengo? Bueno, vamos a retomar. Esta va a ser una especie de continuación, de secuela que no pidió nadie, cuya primera parte tuvo lugar cuando la cuarentena todavía era cuarentena, ¿no? Cuando teníamos, no sé, 20 días, 30 días de aislamiento. Y cubrí un par de películas que podían encontrar en la plataforma acá casi monopólica, podríamos decir, del streaming, que es Netflix. Y esta primera columna habíamos hablado de dos westerns clásicos, dos westerns norteamericanos de los años 50 que estaban en la plataforma y podían disfrutar. Uno, A la hora señalada, con Gary Cooper, el otro, Shane el desconocido. Ambas películas, una del año 50, la otra del 52. Nada, clásicos del western, clásicos de un género que la verdad que me fascina, que lo sigo década a década. No que estoy hace 80 años viendo western, ¿no? Sino que estoy hace 20 años viendo western, y o por ahí un poquito menos, y sigo históricamente cómo fue evolucionando. Y es muy interesante ver cómo de alguna manera en los 60, y lo mencionamos en la columna pasada, cómo de alguna manera se resignificó. ¿Cómo fue un poquito más allá? Tengamos en cuenta que siempre hay géneros cinematográficos que, igual que cualquier otro género, literario, musical, siempre hay algo que pega. Siempre hay algo que se adueña, digamos, del momento y que es lo más masivo, podríamos decir, ¿no? Masivo y popular, me atrevo a decir también. En el caso del cine hoy, lo más masivo y popular son los superhéroes. Que vemos a chicos que atraviesan todas las clases sociales usando remeritas de El Hombre Araña, de Batman, de Spider-Man y demás. Géneros que hace décadas no existían. Con la música, por ejemplo, ya no hay rock. Ya no se escucha tanto rock, ya no se escucha tanto por ahí. Por ahí sí un poco de pop, por ahí pega más algo más nuevo. Esta música urbana, entre comillas, que le dicen el trap. Bueno, eso es lo más masivo, popular hoy. A lo que voy, que de estos géneros abundan obras. Abundan a rolete, y son las más convocantes. Si nos vamos a los 50, retomando el western, se hacían aproximadamente 100 western por año. Es imposible ver todos. Los años 50 fueron un boom absoluto, hubo series muy conocidas norteamericanas como por ejemplo Bonanza, por decir una, o la famosísima El Zorro, que la están dando en un canal del aire. También te la aclaran el fin de semana. El Zorro pasó a ser de Canal 13 Los Simpsons de Telefe. Agarran, te lo ponen 5 horas y te olvidas. Te ves eso y chau. Y era muy interesante porque parecía que no se agotaba y la gente los veía, los consumía. Pero ¿qué pasa? Llega a los años 60 y aparece un director italiano y aparece una especie de subgénero dentro del western, que es el spaghetti western. El cual es una suerte de, podríamos decir, como de parodia, ¿no? Porque si volvemos a los western norteamericanos, en general los actores, Gary Cooper, John Wayne, eran actores facheros, eran actores que duros. Estaban duros, pero siempre pulcros, siempre eran el estereotipo, podríamos decir, o eran la construcción de un personaje, de un héroe. Un buen tirador, que siempre si ponía una bala la ponía en el malo. Así que como que no había mucha variable. ¿Y qué pasa? El spaghetti western viene un poco a romper con eso. Rompe con esa pulcritud, podríamos decir, ¿no? Vos ves un spaghetti western, por ejemplo, el director que vamos a hablar ahora, que es Sergio Leone, y vos ves que él hace muchísimos planos cercanos. Y en general, los personajes que están en medio del desierto, entre medio de un montón de arena, de tierra, de mugre, los tipos están mugrosos, están transpirados, parece que alguno abre un poco la boca y le sentís el mal aliento que tienen. Hace unos planos tan cercanos, tan íntimos, que vemos que obviamente los tipos están cabalgando horas y horas bajo el sol con, no sé, 40 grados de temperatura, y por supuesto que van a estar en un estado no muy... No van a estar de punta en blanco como si aparecía John Wayne mientras iba viendo quién tenía cara de indio para meterle un balazo. Y acá, al aparecer este subgénero, ¿qué hace Sergio Leone? Primero saca una película, El bueno, el malo y el feo, que pasa a ser no solamente uno de los el mejor spaghetti western, sino que uno de los mejores western y una de las mejores películas de la historia, porque logra romper con este género. En el año 66, película con Clint Eastwood haciendo del bueno, Eli Wallach haciendo de el feo y Lee Van Cleef haciendo del malo. Gente que ya venía del género. Pero rompe un poco con esto, porque si vos ves, no tenés el protagonista, que es Clint Eastwood, no es un héroe, es un antihéroe. El tipo se la pasa matando gente, no mata a malos, mata a buenos, malos, inocentes, culpables, lo que se le cruza con tal de hacerse un peso. Y ahí como que rompe un poco con el género, ¿no? Ya habíamos hablado del policial que tenía como un detective corrupto, tenía como figura principal. Bueno, en el western te ponen a este, al cazarrecompensa sería. Te lo pone como el protagonista. A partir de acá rompe con el género Sergio Leone. ¿Y qué pasa? Hollywood le dice, che, hacenos un western americano. ¿Qué hace Sergio Leone? Entra, compra y saca Había una vez en el oeste, que la pueden conocer como Hasta que llegó su hora, con Claudia Cardinale, actriz, hoy busqué, de tunecina, tenía 30 años, era muy joven en esa época, y Henry Fonda. Henry Fonda, que venía, había ganado uno o dos Oscars, era lo top de Hollywood. Ya avanzado en su edad, 10 años después él termina falleciendo, pero era de lo mejor que tenía Hollywood en ese momento. Y bueno, Sergio Leone cede y hace un western americano. Pero ¿qué pasa? Le mete de nuevo rompe con las convencionalidades del western americano y le mete lo que él desea. Por ejemplo, una protagonista mujer. La protagonista de la película es mujer. Después te pone un bueno, que es un bueno entre comillas bueno, que es el personaje de Charles Bronson, para que también se den una idea de la cantidad de grandes actores que hay en la película, que no sabemos por qué está ahí y que se la pasa matando gente y lo único que quiere es provocar un duelo. Y también rompe con todas las convencionalidades del western y logra hacer una especie de mezcla de ambos géneros, porque se mete un poco con la historia norteamericana también, con las tierras del oeste que se fueron construyendo post la guerra civil, post la guerra de secesión, como que se empieza a estirar el terreno norteamericano y bueno, empiezan a conquistar obviamente por sobre terrenos de aborígenes. Pero bueno, se mete un poco con eso, un poquito de costado, pero es muy interesante cómo se termina llegando a, podríamos decir, como el western definitivo. Una película de grandísimo presupuesto, como no eran los spaghetti western, grandísimo presupuesto con excelentísimos actores y con una puesta en escena espectacular, donde sobre todo, y eso es pero una de las cosas más ricas que tiene Sergio Leone como director, es enfrentar a los personajes en espacios completamente desolados. El manejo del viento, de la tierra, los sonidos y la música de Ennio Morricone, que genera una tensión espectacular. Así que aquellos que tengan Netflix, hace muy poquito subieron la película, hace muy poquito subieron Hasta que llegó su hora. La pueden encontrar como Once Upon a Time in the West, Había una vez en el oeste. Búsquenla, la tienen ahí. Podríamos decir que es larga para las convenciones del cine comercial, dura casi 3 horitas, pero de las mejores películas que van a ver en su vida, no exagero ni un poquito. Y si no tienen Netflix, pueden encontrarla por otros medios a través de internet, así como también Netflix tiene miles, no sé cuántos millones tiene de usuarios, miles de millones, ni idea. Alguno de ellos por ahí conocen, pídanle, haceme la huchada, pasame el gozo, yo cuando pase esto tomamos un mate con claro. Con factura que sale en 250 mangos, y volvemos a la inflación, claro. Pero bueno, disfruten Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone con Claudia Cardinali, Henry Fonda y Charles Bronson, espectacular. Listo. Gracias, Camilo. Bueno, hoy tuviste de todo, ¿eh? Pudiste escuchar de todo. Escuchaste a la gente de promoción social de la ciudad, al abogado del asesinato de este chico Lucas Peralta, escuchaste a un médico residente de Zubizarreta, bueno, cantidad de cosas, y por si fuera poco, las recomendaciones de Camilo, que te digo que son buenas, ¿eh? Yo lo que él recomienda en general, si no después lo cuento, ¿eh? Siempre si hay un margen de error, igual. Margen. Si no me gusta, después lo cuento, son muy buenas. Nos vamos, gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Chau, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires, 30 años.